audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Pues ahí, como siempre, con mis achaques. No, no diga eso, señor juez, que los achaques son cosas de viejos. Lo que usted tiene no son achaques. ¿Qué son entonces? Mataduras. Póngase 3 pesos de multa por esa falta de respeto al señor juez. ¿Qué cosa? ¿Yo le he faltado el respeto? Sí, señor, porque mataduras no la tienen más que los animales. ¿Quién dice eso? El diccionario. Entonces, ¿quién tiene que ponerle esos 3 pesos de multa es al diccionario, no a mí? No, señor, es a usted. Y acabe de decirme qué caso tenemos hoy, yo le pongo 3 pesos más. Está bien, señor juez, no se ponga bravo. Lo que tenemos hoy son un caballero y una dama que acusan de vejación a un cantante de radio. Ay, ¿eso por qué? Porque dicen que ese cantante los ofendió desde el micrófono. Pues llame entonces a lo complicado en ese microfonicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Juan, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez, acuso a Tres Patines. Y yo también. Sí, pero yo lo acuso más duro que usted. Yo lo acuso más duro que usted. ¿Usted lo...? Sí, yo lo acuso un poco más fuerte que usted. Eso habría que verlo, porque yo vengo echándole con el rayo. Y yo con la turbonada entera. Bueno, mientras ustedes discuten y pase el aguacero eso, yo voy a llegarme ahí a apuntar un numerito que tengo. No, que... usted no va a apuntar ningún numerito. No, yo te llevo con real. Le he dicho que no me lleve con nada, que se quede ahí. A ver, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines? Me insultó por radio, doctor. Y a mí también, señor juez. No es verdad, chico. Ustedes lo que seis es unos desagradecidos. ¿Qué es eso de seis, Tres Patines? ¿Cómo que es eso de seis, chico? ¿No se dice seis? No, señor, se dice sois. ¿Ah, sí? Sí. Cuénteme, Rudecindo, ¿cómo fue el insulto ese? Bueno, doctor, pues eso fue que Tres Patines se dedica ahora a cantar décimas gajiras por radio, ¿sabe usted? ¿Cantar décimas qué? Gajiras, de esas que se cantan. Guajiras. ¿Eh? Guajiras. Guajiras, sí. Guajiras. ¿Usted canta por radio, Tres Patines? Sí. ¿De qué se ríe? No. Tengo ahí un programa de eso, guajiro musical, de música. Con que un programa guajiro musical de música, ¿no? Sí. ¿A qué hora es ese programa? A las 6 de la tarde. ¿Cómo a las 6? Será a las 6. ¿Qué quedamos, chico? Me dijiste ahorita mismo que se dice sois. O se dice sois o se dice 6. Cuando se trata de las 6 de la tarde, se dice 6. Ah, vamos, por la tarde se dice 6 y por la mañana se dice sois. No, señor. Se dice sois cuando es del verbo ser. Sí. Y se dice 6 cuando son las 6 de la tarde. ¿Y cuando son las 6:30, cómo se dice? Lo mismo. No me diga. Eso no puede ser, chico. ¿Por qué no puede ser? Porque si a las 6:30 de la tarde tú dices que son las 6, van a decir que tú eres un hombre muy atrasado, chico. ¿Por qué muy atrasado? Hombre, tienes un atraso de media hora, chico. Un peso de multa por Seboruco. Pero ven acá, oye. Cállese, chico, la boca. Ahí, cállese la boca. Póngale un peso más a Rudecindo. Bien. Y siga usted. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, porque yo le escribí una carta pidiéndole que me dedicara a una de esas décimas que él improvisa. Sí, señor. Y lo que Tres Patines me hizo fue una ofensa tan grave que si usted no le pone por eso cadena perpetua, más nunca en la vida le vuelvo a mirar la cara. Un momento, Rudecindo. No me empiece a coaccionar. Porque no se lo consiento. Bien dicho. Ponle ahí 10 pesos de multa para que no sea tan atrevido, chico. Cállese la boca. Le estaba ayudando por mi madre. Pues no necesito que me ayude. Pues yo. ¿Y a usted, Nananina, qué le hizo Tres Patines? Lo mismo, señor juez. Yo le pedí a él que me dedicara una décima. Uh-huh. Y me puso en ridículo ante todas mis amistades. Fíjese que todas estaban oyendo el radio para que él me dedicara a eso. ¿Y usted tiene muchas amistades? ¿Usted qué le importa a mis amistades? ¿Cómo no me va a importar, señora? Me interesa mucho saber cuántas amistades suyas estaban oyéndome para hacerme una idea de cómo va a venir mi programa musical de música en el próximo Mamey que están haciendo. ¿Qué próximo Mamey, Tres Patines? En el Mamey ese que se hace para saber lo que se oye en los programas. Eso se llama Sorbey. No, chicos, Sorbey es un ferrocarril subalterno. ¿Cómo subalterno? Por abajo en la tierra. Subterráneo. Subterráneo, eso que hay en Nueva York. Venga, chico, acá, Tres Patines. ¿Y lo van a poner en Guanabacoa también? Venga acá, Tres Patines. ¿En Guanabacoa van a poner subterráneo? Lo van a poner. Lo van a poner. Usted sabrá. Sí, eso hay es como... Hay que esperar la... que tenga 3 millones como, de habitantes. Es como la vez que usted me dijo que iban a poner aire acondicionado a toda La Habana. ¿Se lo van a poner? Aire acondicionado. ¿Y agua caliente? Y agua caliente. Tubería de agua caliente y agua aire... Agua caliente, fría y aire incondicional. Y aire incondicional. Pero hay que meterle un techo a La Habana para que aguante frío, chico. Techo, para que no se vaya el frío del aire acondicionado. Para que no se vaya frío. ¿En qué estación canta usted, Tres Patines? Bueno, yo en las cuatro, chico. ¿Cómo en las cuatro? Sí, en las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. No, Tres Patines, no, no. Yo le pregunto, ¿en qué planta canta usted? Ah, en la planta baja, chico. ¿Cómo en la planta baja? Sí, chico, yo pedí que me pusieran a cantar en la planta baja para no tener que subir el cafranda. ¿Cómo el cafranda? Escalera. Escalera, eso. Escalera. Pero venga acá, ¿quién lo contrató usted para que cantara por radio? ¿Por radio? Mamita, chico. Mamita. ¿Su mamita tiene alguna planta? ¿Cómo no? Tiene una pila de plantas. ¿En La Habana? No, en el balcón. Tiene como 10 o 12 macetas. ¡Oray! No me importa el nombre de la emisora. Pero usted tiene un programa de décimas guajiras, ¿no es eso? Sí, programa precioso, una belleza, chico. ¿Y usted canta bien? ¿Cómo no, chico? Ah, yo canto mejor que Pedro Vargas. ¿Qué me cuenta? Usted tiene mejor voz que Pedro Vargas. No, no, no, yo no he dicho mejor voz, chico. ¿Y entonces por qué canta usted mejor que Pedro Vargas? Porque él canta parado y yo canto sentado, chico. ¡No me diga! ¿Y sentado se canta mejor? Claro que se canta mejor porque se canta mucho más cómodo, chico. Bueno, venga acá, Tres Patines, usted sabe música. ¿Cómo no, ¿de qué se ríe? No, porque me da... Oye, es que tú me haces la pregunta de diablo, chico. Pregunta para que tú veas, chico. ¿Qué cosa es un calderón? ¿Eh? Calderón. Calderón es un caldero grande de eso que tiene la fonda. Ay, que está, te mandan ya un potaje de panzo para 18 personas de una sola cola, ¿eh? Ya. Sí. ¿A qué se le llama una corchea? Una corchea es la fábrica de corcho, propiamente, ¿no? Si tú lo vas... ¿Sabe usted, por lo menos, qué cosa es el pentagrama? Sí, cómo no, chico. Pentagrama es un edificio muy grande que hay en el norte. Y que está lleno todo de generales. No, sí, Tres Patines, chico, hombre. Ese edificio se llama el Pentágono. No, chico, no. Hombre, ¿le cambiaron el nombre a eso? No le cambiaron nada. ¿Sí tiene que haberse lo cambiado? No, señor. A ver, explíqueme clarito y sin titubeos de ninguna clase. ¿Por qué insultó usted a Rudecindo y a Nananina? Bueno, pero si yo no lo insulté, señor juez, lo que pasó ahí fue que hubo una pequeña equivocación, nada más. ¿Seguro? A ver, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue que... ¡Sí, ¿Y esa gritería? No, para que... ¿Tú sabes qué pasa? Que uno va emocionado. ¡No se emocione! Como hay razón en lo que no se defiende. No, con calma. Sí. A ver, ¿qué fue? ¿Cómo fue? La cosa fue que el Rubén... Sí. No, no, no, no tan bajito. Sí. La cosa natural. Entre las dos cosas, sí, ¿no? La cosa fue que Rudecindo me inscribió una misiva. ¿Cómo le inscribió? Sí, chico, me inscribió una misiva. No, me escribió una carta. ¿Te escribió a ti también? ¡No, señor! ¡Le escribió a usted! Sí, pidiéndome que le dedicara una décima por radio. Ajá. Creo que la carta la tengo por aquí, déjame ver. ¿Qué pasa? ¿Le duele el pecho? No, aquí está. ¿Le veo dándose golpe? No, sí, ahí está, mira, esta es la carta. Ajá, ¿qué? ¿La quiere leer usted? No, no, léala usted. ¿Yo mismo le meto? No, no, sí, usted mismo, ¿qué dice? Dice aquí en la parte de la... espérate, que está al revés, chico. Adiós, caramba. Vamos a leerla de atrás para adelante a ver qué lo ve. ¿Cómo va a leerla de atrás para adelante? A ver qué pasa. No, señor, léala como debe ser. Dice... Muy sillón mío. ¿Cómo sillón, compadre? Yo puse algún sillón ahí. Ah, sí, aquí no dice muy sillón mío, chico. No, señor, lo que dice es muy señor mío. Ah, sí, verdad, chico, no había visto la H, chico. ¿Pero qué H, hombre? Si ahí no hay H ninguna. Por eso te digo que no la había visto, chico, porque no la hay. Bueno, mira. bueno, siga leyendo, ¿qué dice la carta? Dice muy señor mío, coma, ¿no? Le dijeron este catre... Momento, Tres Patines. Mira a ver eso. ¿Qué está usted leyendo ahí? Lo que dice la carta, chico, aquí no dice le dijero este catre. No, señor, le dirijo esta carta. Ah, sí, es verdad, es que de traducir del gallego para el cubano... ¿Qué gallego? Pero eso está en castellano. Dice, le dirijo esta carta para salpicarlo a usted de huevo, mira. No, hombre, no. Ave María Purísima, para suplicarle a usted de nuevo... Porque ya le había escrito antes otra carta sin que usted me hiciera caso. Bueno, todo bien, all right. Para suplicarle a usted de nuevo, ¿eso es? Sí. Aunque sea yo una bestia... No, hombre, no. Aunque sea una molestia. Bueno, sí. Pero un momento, caballero. La carta esta, Rudecindo, no viene dirigida a mí. Sí, pero la escribí yo. No tiene que ver, chico. Si viene dirigida a mí, yo tengo el derecho de leerla como a mí me dé la gana, chico. ¡Dito Dios, doctor! ¡Pido justicia! No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Despacho, pero que sea justicia que se vaya, de verdad, chico, ¿eh? ¿Qué pidió, eh? Justicia. Cállese la boca. Pero que sea justicia de verdad, sí. No la basura de justicia que me haces tú a mí casi siempre. 10 pesos de multa. Así me gusta, que seas enérgico. ¡Cállese la boca! Muchas gracias. De nada. Sigue tu bobería ahí entonces. Póngale 10 pesos más. Ya cabe Tres Patines. ¿Qué más dice esa carta? Pues dice aquí, mire, para suplicarle de nuevo, aunque sea una molestia, que me dedique una décima su tontísimo rabo de trucha, Rudecindo. No, no, momento, sí, Tres Patines. No, eso seguro también. Que ahí dice su tontísimo rabo de trucha. Sí, no, ahí me lo llevé fácil. No, va, lea bien. Mira, a ver, su atentísimo... Radio escucha, sí. Entonces Rudecindo le escribió esa carta pidiéndole a usted que le dedicara una décima, ¿no es eso? Sí, y la doña Nananina también me escribió otra, que aquí la tengo también. ¿Cómo dice la de Nananina? Déjame ver. Aquí está. Fíjate. Dice Cuero. ¿Esa es la misma? ¿Cuál? La misma. ¿Esa no es la misma, Rudecindo? No, el... Adiós, mira, boté la carta y estaba leyendo el sobre. ¿Cómo? No, métale ahí. A esa es la carta. Sí. Dice Cuerudo Tres Patines. Cuerudo no, querido Tres Patines. ¿Cómo querido? ¿Y esta U que hay aquí, detrás de la Q? Esa U no suena, Tres Patines. ¿Por qué no suena? ¿Se le fundió algún bombillo? No se le fundió nada. Pero a pesar de eso, ahí dice querido. ¿Tú leíste la carta antes que yo, chico? No, señor. Entonces, ¿cómo tú sabes lo que dice, chico? No se preocupe y siga leyendo. Bueno, sin preocuparme, ¿no? Sí, sin preocuparse. Right. Querido Tres Patines. Ajá. 2 puntos. Fíjate, sí. Uno arriba y el otro abajo. Oye, ¿y el de arriba está en el aire? ¿Cómo que está en el aire? Sí, no lo aguanta nadie. Mire, no se cae, chico. No se preocupe tampoco y siga leyendo. All right. ¿Se dice all right o se dice all right? ¿Cómo? Que si se dice all right o se dice all right. Usted no lo ha dicho igual de las dos maneras. Sí, pero ¿de cuál de las dos maneras se dice? ¿Pero qué es lo que usted quiere, Tres Patines? Que yo me vuelva loco. ¿Por qué, chico? ¿No se te puede hacer una consulta gramatical? No, señor. No me haga ninguna consulta y acabe de leer la carta de Nananina. Está bien. La carta dice así. Querido Tres Patines. Sí. Por la presente te arrugo... Te arrugo no, te ruego. Ah, sí, te ruego. Sí, ¿verdad? Te ruego. Que me dediques una décima gajira. Gajira, no, guajira. ¿En qué quedamos, chico? Tú no me dijiste que la U no sonaba. Eso chico. Era antes, ahora sí suena. Ah, sí, ¿la arreglaron ya? No, señor, no la arreglaron. Entonces, ¿por qué ahora suena y antes no sonaba? Porque chico? La U detrás de la Q no suena, Tres Patines. ¿Cómo dice? Que la U detrás de la Q no suena. Bueno, pero si aquí no estamos detrás de la Q. ¿Cómo que no estamos detrás de la Q? No, señor, estamos dentro de la Q, chico. Bueno... Pues donde quiera que estemos, en la palabra querido, la U no suena, pero en la palabra guajira sí. ¿Por qué, chico? Porque la ortografía es así. ¿Quién hizo la ortografía, chico? No sé, no lo conozco. ¿Y tú le vas a hacer más caso a una persona que tú ni conoces siquiera que sí, a mí, chico? Sí, señor. Porque eso es lo que ordena la gramática. ¿La gramática? ¿Quién es esa señora, chico? La gramática no es señora. ¿Ah, soltera? ¡No! Oye, por mi madre que yo no te entiendo a ni ti, chico. Falta que le hagas. Arrebatado me tiene este hombre. ¡Cállese la boca! ¡Me vas a mandar para Mazamorra, chico! ¡Que se calle! Acabo de decir cómo termina esa carta ahora mismo. Bueno, termina así, dice, favor, te agradeceré terneramente. No, terneramente no, eternamente. Ah, sí, eternamente, sí. Tomando grasas por el calor. Sí, no, te mando gracias por el favor. Ah, sí, y firma Luz María Nananina, viuda de Fernández. Oye, como profesor esta mujer a mi lado. ¿De veras? Muchacho, como ha progresado, figúrate cuando yo la conocí firmada con una cruz. ¿Quién firmaba con una cruz? Déjelo, Nananina. Déjelo ahí. Diga, Tres Patines, ¿qué hizo usted cuando recibió esas dos cartas? Nada, me puse a sacar una décima para cada uno. Y a Nananina le saqué una, óyeme, preciosa. ¿Cómo decía esa décima? Decía así. Por tu cara de gitana y tus dientes de marfil, eres la luz más gentil que alumbra en toda La Habana. Tienes tipo de sultana y como que ese es tu anhelo. Le voy a pedir al cielo que te saque de tu agobio y que consigas un novio que sea un hombre modelo. No está mal. No. Ahí esa fue la décima. Esa fue la décima que usted hizo para Nananina, ¿verdad? Esa la hice para Nananina. Lo único malo fue que a la hora de cantarla me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó? Sí, en lugar de dedicársela a Nananina, se la dediqué a Rudecindo, chico. ¿Usted le dedicó esa décima a Rudecindo? Sí, doctor, sí. Y usted comprenderá que eso no puede quedar así. A mí hay que hacerme justicia o lleno de humo este juzgado. ¿Qué cosa? ¿Usted trae revólver? No, pero trae un tabaco de a 7 centavos. Y si no me hace justicia, lo enciendo. No, y a mí también hay que hacerme justicia, porque si no, lo enciendo también yo. ¿Qué? ¿Usted trae otro tabaco? No, yo no enciendo ningún tabaco. Yo lo que te espero es a la salida con una estaca y lo enciendo usted, pero de mala manera. Bueno, la cuestión es, señor juez, que como que Rudecindo le dediqué la décima que había sacado para Nananina, sí. No me quedó más remedio que dedicarle a Nananina la que había hecho para Rudecindo, ¿no? ¿Y cómo decía esa? Decía así. Tu rostro es un poco feo y encima de eso he notado que estás algo más arrugado cada vez que yo lo veo. Pero así todo yo creo que tu cara de zapote más elegante se note si te tapa las mejillas con un buen par de patillas y una barba y un bigote. ¿Y eso se lo dedicó usted a Nananina? Esa fue la que le dediqué a Nananina. ¿Eh? Pero fue una equivocación que la tiene cualquier cantante. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo realmente no sé si en esa equivocación obró usted de buena fe o si hubo mala intención. Mas como es posible que haya una mala idea oculta, pague antes de que se vaya 90 pesos de multa.